El Comité Popular de los Hornos suspende 24 ollas por la desidia del intendente. El municipio se comprometió a asistir a los comedores, pero desde hace 45 días no tiene respuesta. Hablamos con Paola Palmieri, representante de las organizaciones sociales del Comité Popular de Emergencia. Empezamos con 6, terminaron siendo 24 semanales, asistiendo a más de 5.000 raciones por semana en los hornos, y hace 45 días que le avisamos al municipio que no había más alimento seco, a lo cual no hemos obtenido una respuesta favorable. Sí están bajando las verduras y los pollos, que por cierto en mal estado. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.